Dorado, page 16. Vocabulario. El edificio. El edificio. El maestro. El maestro. El maestro moreno. El maestro moreno. El niño. El niño. El discípulo. El discípulo. El tintero. El tintero. La escuela. La escuela. La maestra. La maestra. La niña. La niña. La discípula. La discípula. La clase. La clase.